Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Te ha pasado? Dime si sí o si no te ha pasado. Que tú dices, a ver, mira, tengo esta situación actual, cualquiera que sea que estés viviendo, y tengo dos caminos. O sea, me voy por acá o me voy por acá. Ya sea que tu realidad te gusta, pero podría estar mejor, o de plano no te gusta, o te la pasas quejándote porque quieres un cambio. Besitos, Johnny hermoso. ¿Qué es tu situación actual donde te puede poner en una situación de dos caminos? Piensa en esa situación. Entonces, quiero que te vayas adentro, ¿eh? ¿Será que en verdad tienes dos caminos? ¿O que es un camino y el otro es un atajo? Ah, ahí toma un giro interesante la historia, ¿no? No es lo mismo tener dos caminos a tener un camino y un atajo, ¿cierto? Vamos a leer la definición de atajo. Dice, camino más corto que el principal para ir de un lugar a otro. Pues qué atractivo suena, dime tú si no, qué atractivo suena decir, pues si me estás diciendo que este camino es el camino largo y que este es el camino corto, pues me subo al camino corto, llego más rápido. ¿No? Pues está mejor porque llego más rápido. Sí, pero tomar un atajo te lleva a una trampa. Porque no hay el aprendizaje para desarrollar los circuitos neuronales necesarios para llegar a la supuesta meta que quieres llegar. Si tenemos caminos, o sea, visualízalo así como literal un camino, es porque estás pensando llegar a algo, llegar a una meta. Pero, ¿qué es una meta? ¿No? Si estamos hablando de camino y de meta, vamos a definir meta. ¿Qué es una meta? La meta es el fin al que se dirigen las acciones y deseos de una persona. O sea, mi meta es llegar ahí. Ahí se acaba el camino. ¿En serio? O sea, ¿en serio crees que podemos vivir la vida alcanzando metas? ¿Se nos terminan los caminos? ¿Te das cuenta? Suena como... como paradójico pensar que mientras más alcanzo, más crezco. Pero si cumplo metas, estoy terminando caminos, ¿sí ves? No me abro como a las opciones, a las posibilidades, al crecimiento, porque ahí se terminó el camino. Ante una meta, yo diría, primero, entender de dónde surge el tener una meta. ¿Surge realmente de un deseo interno o de una expectativa externa? Ya sea que queramos conseguir algo porque, pues porque se ve bonito, porque estamos buscando la aprobación de alguien, la aprobación de la sociedad, de la familia, de los hijos, del marido, del esposo, vete a saber. Cuando es así, pues la meta no la pusiste tú. ¿Y cómo saber si estoy persiguiendo un camino para llegar a una meta externa? Es una pregunta muy sencilla. Si yo llego a esa meta o logro ese objetivo, ¿me da el mismo nivel de placer si lo logro y nadie se entera? Porque si tú lo logras y no hay aplausos, y no lo disfrutaste porque no hubo aplauso, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo porque estás buscando la aprobación, ¿te das cuenta? Ahí está la trampa de poner las metas externas. ¿O será que el acumular metas te genera pensar la falsa idea de que vas a llenar un vacío que sientes adentro? Porque yo recuerdo mi vida anterior y así era. O sea, era absurdo. Conseguí la cuota de ventas de febrero. Llegué a la meta. Pues sí, pero seguía la de marzo, ¿no? Y después la de abril. O sea, no había forma de terminar de llenar ese vacío de necesitar que me aplaudieran, de que los demás vieran que qué padre de tener 5 pesos más en la cuenta. Intentando acumular metas, logros para llenar un vacío que había dentro de mí. O que las metas se conviertan, ¿sabes qué? Visualízalo como la imagen que me llega es como si fuera una carrera de obstáculos con pequeñas metas. Ya ves que hay, híjole, qué mal, no sé cómo se llaman. Bueno, las cositas que brincan, ¿no? El obstáculo ese que se brinca. Como si fueran un camino largo con metas cortas. Que cada meta corta que llegas es una expectativa social sobre cómo debería de ser tu realidad, tu vida. Así era yo, ¿no? O sea, a ver, bueno, terminar la carrera, la meta. Comenzar una maestría, la meta. Casarse con una persona que en papel suena padrísimo, la meta. Tener un hijo, la meta. Y así ir cumpliendo metas puestas por otros. Ese era el camino mío consiguiendo metas. Y justo como dice María, la vida es un camino, nunca una meta. Ese es el tema. ¿Dónde tienes la meta? ¿En el fin del camino o entiendes que el camino, que el transitar del camino en sí es la meta? ¿Ves la diferencia? Entonces, te hago un paréntesis porque me puse a reflexionar en esto. Yo a mí misma, haciéndome terapia, ¿no? Dije, en el momento donde yo hice una pausa en la vida para realizar una transformación personal, fue cuando me di cuenta, a ver si esto te suena, que yo tenía una vida de éxitos sociales, pero de fracasos internos. Era exitosa a vista del exterior común. La carrera, la maestría, la boda, el hijo, el superpuesto, el dinero, los viajes, todo. Era un éxito social, un éxito externo. Pero yo lo vivía como un fracaso interior cuando me topaba con pared de decir, ya, lo logré. Lo que sigue, la siguiente. Ya, lo logré. Puta, pero no soy feliz. Híjole, pero no me quiero levantar en las mañanas. Sí, qué padre, pero pues mi marido es mi roomie, no mi marido. Ah, qué bonito tener un trabajo donde me dan náuseas cuando entro a la oficina. ¿Sabes? Bienvenida, Ivette. Gracias por estar aquí en vivo por primera vez. Muchos éxitos sociales, muchos éxitos sí, externos, pero puro fracaso interno. Ahí hago un alto. Y tomar conciencia de eso, el camino hacia afuera, el camino hacia adentro, fue donde sucede mi transformación. Tomando decisiones desde mis deseos reales de corazón, de qué quería yo, sin importar lo que quisieran los otros sobre mí, ¿ok? Entonces, empecé a construir una vida de fracasos sociales y éxitos internos. Muchos fracasos sociales. Dejo la maestría. ¿Y sabes por qué? Porque en una materia, no recuerdo cuál, la maestría tenía que ver igual con administración o con algo administrativo, ya ni siquiera me acuerdo, algo de negocios. Entonces, había una materia que nadie entendía y yo era la estrellita del salón. Y en el examen tuve un día de trabajo muy pesado, no pude estudiar las maestrías, la maestría era en la noche, llego al examen, lo hago, me fue súper mal. Y cuando me entrega la calificación, el maestro me dice, Isabel, me defraudaste. Fue tan fuerte escucharme defraudaste que dije, estoy aquí por una calificación, porque en realidad me vale madre lo que me están enseñando, ni me interesa. Quería el título. Y me di cuenta, fíjate nada más, que yo estaba en la maestría porque cuando yo me gradué en la universidad tenía de promedio 89.94, algo así. No me redondearon a 90. Me traumé que yo no tenía 90 en la universidad y dije, voy a sacar una maestría donde me saque mínimo 95. Esa era mi meta. No era por la maestría, era por el número, era por el título. Cuando el maestro dice, me defraudaste, me di cuenta que me estaba defraudando yo al estar en un lugar donde no quería estar. Fracaso social. Ahí me salí, le dije al profesor, muchas gracias, tomé mi examen, mi bolsa, salí a la clase a la mitad, ¿eh? Me salí directo a la dirección. Dije, vengo a darme de baja. No quiero estudiar esta maestría. No me interesa. Imagínate tomar la decisión a la mitad de como, ¿por qué no? Si ya avanzaste en el camino, ¿cierto? Éxito interno. Me respeté. No quería estar ahí. Un divorcio, por favor. En la sociedad donde yo vivo, un divorcio es muy, muy penado. Decidir no tener otro hijo. ¿Cómo vas a dejar a tu hijo solo? Acumulando fracasos sociales, ¿te das cuenta? Todos los fracasos sociales para vivir en libertad interior. Salirme del trabajo. Me sacaron, me salí. Me sacaron, me piden de regreso, me dije no. Después me ofrecen ponerme una empresa para mí que tenga que ver con esa, pero liderada por mí. Dije no. Imagínate el fracaso social de decir no a una oportunidad como esa. Pareciera a los ojos de todos que me estaba volviendo loca, que no sabía qué hacía. Fracaso tras fracaso, la niña estrella. ¿Qué le pasó a Isabel? ¿No? Y por dentro, claro, con miedo, pues, ¿cómo no? Transitar un camino que no se conoce da miedo. Pero con conciencia de entender que los fracasos sociales se habían convertido en una herramienta de éxito interno. Entonces, se cierra paréntesis personal. Mis metas estaban definidas por el exterior. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que la meta, como dice María, es transitar el camino, no es el fin del camino. Entonces, ante dos caminos, ante dos posibles caminos, uno, el más largo, el camino principal, el que suena más terrorífico, el que es empedrado, el que está oscuro, el que nos da miedo, es el camino que nos lleva por el crecimiento usualmente. Y el camino corto, el que suena como solución fácil, el que sí, claro, por ahí me voy porque es más rápido, es el atajo. Pero si la meta es el crecimiento, es el transitar el camino para tener crecimiento, ¿te das cuenta que no tendría sentido tomar atajos? Porque el atajo me va a llevar a la supuesta meta. Pero es trampa, porque no aprendí. Nada más llegué a la meta, ve tú a saber puesta por quién o con qué objetivo. ¿Sí me estoy explicando la diferencia entre el atajo y el camino? Entonces, tomar la decisión de transitar el camino largo, requiere valor. Requiere valor, mi reina. Pero ahí está el crecimiento. Entonces ahí estaba Isabel, ¿no? Así con su cuento de soy valiente y mis éxitos y mis fracasos y toda esa historia que te acabo de contar. Ahí estaba Isabel diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo quiero, fíjate nada más, en la trampa de la cabeza. Yo quiero que mis contenidos lleguen a más personas. Claro, esa es mi meta externa. Tener una audiencia mayor. Suena bien bonito. Pero me voy adentro. Ok, sí, estaría padre. Pero ¿para qué? ¿Para qué quiero eso? Ahí ya la meta no es externa, ¿te das cuenta? Ahí ya entra la definición del camino. ¿Para qué quiero esto? ¿Yo para qué quiero que me vean más personas, que mis contenidos sean masivos, que yo, vete a saber, ¿no? ¿Para qué? Y me di cuenta de eso. Dije, yo lo que quiero es aportar un granito a la conciencia individual para tener un impacto en la conciencia global y todos tener un mundo mejor. Ese es un camino. Se me presentan dos opciones, ¿no? Fíjate nada más, dos opciones. La primera, Pon atención porque te voy a hacer examen, ¿eh? La primera. Yo tengo mis videos, estos que te presento a ti, en Mindalia Televisión, que es una plataforma española que llega a muchísimas personas. Entonces, este video lo paso y amablemente ellos lo difunden grabado. Entonces, sí, qué padre, pero está grabado. O sea, Isabel no se expone en vivo ante la audiencia de Mindalia. Me expongo en vivo ante ti, que es una audiencia pequeña, controlada, ¿sí? Chiquita, donde yo veo el chat, donde yo decido qué mensaje leer, cuál mensaje no leer, donde yo decido cuánto dura, o sea, en mi controlito, ¿sí? Pero Mindalia, estar en vivo me genera un crecimiento masivo. Ese es el camino largo, porque no es lo mismo estar en vivo ante un público grande que estar ante un público pequeño. ¿Verdad que sí, Belbé? No es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿por qué no es lo mismo? Porque queremos hacer trampa, ese es el tema. Entonces, el camino largo es ese. Hablar, decir, me pongo en vivo y exponerme a que me vean 1000 personas, con todo el crecimiento que requiere. Se me presenta, según el cuento de Isabel, otra opción. ¡Wow! Tengo dos caminos, me contaba yo. No es cierto. Era un atajo. Tengo dos caminos. Entonces me habla la chava de redes sociales y me dice, oye, ¿por qué no hacemos una campaña de publicidad para poner, no entiendo, porque de eso no es mi tema, pero bueno, el chiste es que era como, tú inviertes X cantidad y va a haber muchísima gente y que no sé qué hay. Ah, qué padre, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada, ¿cierto? Hay problemas en la campaña. No se puede, no sé qué pasa con el business, no sé qué. El chiste es que no sé, ella no puede, o sea, no lo puede gestionar. Y me dice, pon atención a las palabras que me dice. Isabel, para yo poder hacer la campaña para ti, necesito meterme a tu, es como la oficina de Facebook, no me queda claro bien, pero meterte ahí y pretender que soy tú para engañar a Facebook y poder poner las campañas. Entonces mi cabeza así, haciendo cortocircuito, engañar. Pretender, no, no, no, no, no, esto, Isabel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Eso no suena como un camino luminoso, suena como una trampa de un atajo. Hay señales. Frente al atajo siempre hay señales que nos dicen, ¿segura que por ahí? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Déjame meditar sobre esto y platicamos. Entonces, entro a meditar, pido con guía. Y pues la guía dice, tomar un atajo siempre es una trampa, que es justo lo que te estoy exponiendo aquí. Tomar un atajo siempre es una trampa. Ahí dije, pausa. No, no. ¿Qué aprendizaje tendría yo si a través de campañas de publicidad esto se hace masivo? No es sostenible, ¿te das cuenta? Porque no estoy pasando por el proceso de ir adentro, de vencer mis miedos, de ir a revisar la herida, ¿por qué no me atrevo? ¿Qué me detiene? ¿Por cuánto me estoy contando? Nada más, ¡pum!, se dio. ¿Cómo voy a saber manejar una audiencia de cientos miles de personas si no hay un proceso para llegar a eso? ¿Te das cuenta? Es una trampa. Tomar un atajo es una trampa. Y cuando me doy cuenta y tomo la decisión, dije, no, ese no es el camino, ese es el atajo, no. Entro a meditar. Le dije a ella, oye, no es desconfianza hacia ti de que yo te dé mi contraseña, es que por ahí no es el camino. Así no. Si no lo puedes gestionar tú, yo no voy a hacer un engaño ante algo para que eso suceda. No, gracias. Entro a meditar y me dicen, Isabel, te voy a leer porque lo escribí. Pide sabiduría para distinguir qué pensamientos se necesitan llevar a la acción y cuáles no. Dije, wow, ¿te hace sentido? Que tú crees que tienes opciones, que tú te estás contando un cuento y llevar pensamientos, porque todo está en la cabeza, ¿no? Llevar pensamientos a la acción. que nos conducen a regresarnos o a atascarnos o a caminar en círculos, eso hay que pedir sabiduría para entender de todos los pensamientos que hay en mi cabeza, cuáles son los que en verdad debería de llevar a la acción, los que me generan crecimiento. ¿Cuáles son? Exactamente. Si las cosas se hacen así como nos dice Medi, sin luchar, sin vivirlo, viene la frustración y la derrota. ¿Verdad que sí? Porque no hay aprendizaje. Por eso las cosas, por ejemplo, las personas que se sacan la lotería, no hubo un proceso para gestionar la abundancia. Por eso, ¡fum!, se va. Porque se brincaron el proceso. Digo, no es que sea trampa ganarse la lotería, pero tomaron el camino corto, ¿no? Se brincaron el proceso. Entonces, la propuesta es que vayas a ti y te des cuenta si estás tomando un atajo, o sea, en esas actividades que estás haciendo en este momento. Estás tomando un atajo porque hay una diferencia entre acciones con conciencia y acciones compulsivas. Esa es a lo que se referían los ángeles cuando me dijeron, pide sabiduría para saber qué acciones llevar a cabo y cuáles no. Tal vez todo lo que estás haciendo, que puedes sentirte frustrada porque no genera los resultados que tú quieres, es porque estás haciendo acciones compulsivas en el atajo por la resistencia a transitar el camino largo. ¿Cómo saber si estás transitando el atajo o si estás transitando el camino largo? ¿Qué podrías tú pensar sobre la diferencia entre el atajo y el camino largo? Y ve, me conociste en Mindalia, pues mira, de ahí, de los videos grabados que te contaba. ¿Cómo sé, Isabel? ¿Cómo sé si estoy en el atajo o en el camino largo? Porque yo sé que hago cosas y cosas y cosas y cosas. Y pues yo no me he puesto a pensar. Yo no me he puesto a pensar qué camino estoy transitando. A ver, Adriana, cuéntame. ¿Estás transitando el atajo? Al decir, ay, yo puse un post con expectativas de que mucha gente lo viera. Entonces la meta es externa. Ser aprobada por todo el mundo, por todos los que me siguen, por todos los que me ven. Ese es el objetivo por el cual lo pongo. Lo pongo desde el corazón diciendo quiero compartir, quiero generar conciencia en los que me ven, más allá de si me ponen un me gusta o no. ¿Te das cuenta? Cuando estamos en el atajo, híjole, no sé si te gusta esto, pero ya sabes que es mi forma de hablar. Pero cuando estamos en el atajo, nos ataca la pretextitis, ¿no? Es que, ¿sabes qué? O sea, sí, Isabel, pero tú no conoces mi caso. O sea, mi caso es diferente. No, es que, ¿sabes qué? Yo en verdad no tengo tiempo. ¿A qué horas? Con la cantidad de acciones compulsivas que tengo que realizar, ¿no? No tengo tiempo. No, es que, ¿sabes qué? Mis hijos ahorita están en un proceso donde necesitan la presencia de mamá. ¿Y qué edad tienen tus hijos? 17 y 40. Así como no. ¿Sí? No, es que mi marido se puede molestar. No, es que ¿sabes qué? Ahorita la situación del país no está como para que yo me ponga a hacer eso. Cuando nos ataca la pretextitis, es porque tenemos un miedo tan profundo a irnos por el camino largo que tenemos una gran lista para justificar el por qué estamos transitando el pequeño camino, ay, traigo un pelo de gato, que creemos que nos va a llevar al éxito. ¿Te das cuenta? Entonces, no hagamos trampa. Si la meta es el crecimiento personal, ¿qué te está mostrando eso que está fuera para ayudarte a crecer. A mí me estaba mostrando que mi creencia limitante me dice, para crecer es necesario engañar, ¿no? Porque la palabra que utilizó ella fue eso, hay que engañar, ¿no? Esto es lo que hay, ¿cierto? Esto es lo que soy, esto es lo que... No, o sea, no te puedo presentar algo que no soy yo, porque soy la que está hablando. El camino se puede sentir largo cuando crees que lo estás caminando para obtener una meta al final. ¿Ves la diferencia, Adi? Si entiendes que la meta es transitar el camino que te genera crecimiento, mientras más camines, más creces. Si tú crees que caminar el camino es para llegar aquí, pues mientras más camines, más te cansas, porque la meta cada vez está más lejos. Esa es la diferencia. En que todos los días que te subas al camino sea crecimiento personal, aprendizaje. Ok, tengo este miedo. Qué padre, ¿no? Isabel tiene miedo a estar en vivo en Mindalia. Ajá. Y voy a hacer la cita para estar en Mindalia. ¿Con miedo? Sí, pero lo voy a hacer. El avance es una cosa, el crecimiento personal es una cosa y el miedo es otra. ¿Sí? No estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa decisión que puede ser que digas, ay, es que, bueno, no sé, pero a veces yo digo, siempre hablo de lo mismo, pero como que se nos olvida, como que se nos olvida que el transitar es la vida. Entonces, ¿qué estás transitando? Porque yo veo tantas mujeres en sesión que me buscan en una situación desesperada de estoy aburrida, o sea, no tengo proyecto, no me encanta mi realidad, justifico todo lo que hago con ocuparme, pero en realidad nadie necesita que yo haga lo que estoy haciendo. No me llena, no me satisface. Pero no dan el paso, no dan el paso a hacer otra cosa. Entonces, el camino tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Si tú visualizas un camino largo para llegar a una meta, es como, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar para llegar a esa meta? Y el tiempo es el único recurso que ya no regresa. Y lo tiramos muy fácilmente. Si te pasas la vida tomando atajos y atajos y atajos y atajos y atajos y atajos y atajos por no transitar el camino que según nosotros se vislumbra a largo, no vas a crecer. Y el tiempo se fue. Y estás con el tiempo en contra. Porque el tiempo es un recurso de aprendizaje. Entonces, utilizo el tiempo para aprender. No caigamos en la trampa de decir, entonces, ¿sabes qué? Yo no me muevo y que la vida se despliegue ante mí. Te pongo mi ejemplo. Si yo digo, ¿sabes qué? Entonces, Isabel no va a tener metas porque me estás diciendo que no tenga metas, ¿no? Entonces no voy a tener metas y yo me voy a quedar aquí diciendo todo es para mi crecimiento, aquí sentada con la comunidad que tengo, del tamaño que tengo, diciendo, ¿por qué no crezco? ¿Por qué va a llegar? No, ahí está lo que yo digo, la sabiduría de saber qué pensamientos se llevan a la acción y cuáles no. Desde la expectativa interna del crecimiento interior, no desde la expectativa externa de llegar a un resultado usualmente numérico. Tantos seguidores, tanto dinero, tantos amigos, tantos hijos. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy diciendo. Pon acción en ese camino que se ve terrorífico. Que dices, es que yo no sé qué va a pasar si cambio de trabajo. Es que yo no sé qué va a pasar si le digo a mi marido, ya me cansé de ser ama de casa y quiero trabajar. Yo no sé qué va a pasar si les digo a mis hijos, ya están grandes, váyanse a volar, pajaritos. ¿Te das cuenta? Ayer estaba platicando, exactamente me di. Por 30 años no se movió del lugar. Ayer estaba platicando con mi papá. Yo le decía, oye, papá, ¿a qué edad te diste cuenta que la vida que estabas llevando no te estaba llenando? O sea, ¿a qué edad te diste cuenta del vacío que estaba generando en ti? Porque pasa, es un momento de vida donde pasa. Y me dijo, a los 45, ¿y qué hiciste? Ay, voy a poner pausa. Es cumpleaños de mi papá. Y como ve mi video, papito hermoso, este video es para ti. Feliz cumpleaños. ¿Qué hiciste, papá, con eso? Esa conversación la tuvimos ayer. ¿Qué hiciste? Me transformé. Hice mi transformación. Dije, qué afortunada soy que a mí mi primer crisis me sucedió a los 30. Sí, pude ya como darle forma a mi nueva vida hasta los 40. Pero desde los 30 empecé a darme cuenta que estaba tomando decisiones que no funcionaban para mí. Entonces, el camino largo es ese. Porque dime tú si no suena terrorífico pasar por todas las crisis que ya te conté. La maestría, el divorcio, madre soltera, sin trabajo, sin emprendimiento, como dice aquí Adi. Sin dinero, madre mía, ¿estás de acuerdo que es demasiado? Pero se requería todo eso para yo aprender todo lo que he aprendido para transitar el camino de crecimiento en el que estoy. Si no, ¿de dónde obtengo las herramientas? Entonces, mi propuesta es esa para ti. Primero, que te des cuenta cuando estás cayendo en los juegos de la mente, porque la mente es una herramienta que tienes que entrenarla para que se use a tu favor. Porque si no te enreda y te mete a un, ¿no? A un, ¿cómo se dice esto? Ay, torbellino, a un torbellino hacia abajo. Y así te vas, un pensamiento negativo atrae otro y otro y otro y otro y el pensamiento se convierte en realidad. Entonces, primero tu mente. ¿Qué hice yo ahí? Claro que me di cuenta, claro que entendí que tengo miedo, claro que dije, a ver, ¿con qué te conecta esos miedos? ¿Y sabes con qué me conectó? El ganar, o sea, velo así. ¿Qué pasa si yo gano seguidores, comunidad grande, exposición masiva? Implica perder. ¿Por qué? Porque pierdo la comodidad del control de mi audiencia pequeña, pierdo tal vez mis horarios tan amplios de tiempo que tengo ahorita, pierdo la imagen que yo he formado de mí, de Isabel, de poco a poquito, más segurito, ¿no? El miedo a ganar es porque hay una pérdida asociada a la ganancia. Entonces, mi mente se enreda en eso y mi mente estaba asustadísima en la semana. ¿Cuál es la acción que tengo que llevar a cabo? Ahorita en la mañana agendé una cita con un colega angeloterapeuta. Y sabes que necesito que me ayudes a desenredar la madeja que enredé, porque no sé cómo dar el siguiente paso. Necesito ayuda. Reconocer que necesitas ayuda. Tomar acciones para pedir ayuda a quien creas que tiene la herramienta. Un libro, un video, una terapia, una amiga. Lo que se requiera. Pero necesitas a alguien que te sacuda la cabeza, ¿sí? Después, pedir la sabiduría para entender qué acciones son las que sí tengo que llevar a la acción y cuáles no. ¿Cuál acción sí tengo que llevar a la acción? Tomar terapia, porque esa es la forma en la que yo me desenredo. Tomar terapia. ¿Cuál no? Decir, bueno, pues ¿sabes qué? Sí, creo que prefiero invertir en las campañas de Facebook y métete y pues toda la magia y yo me quedo sentada en el sofá diciendo, espero que todo funcione. ¿Sí? Tener la sabiduría para entender cuáles sí, cuáles no. Y distinguir. Distinguir el camino principal del atajo. Entendiendo que el camino principal es el que te lleva al crecimiento personal. Y el atajo te lleva a repetir. ¿Qué significa? Que cuando tengas dos opciones, Usualmente el atajo te va a hacer sentir segura, cómoda, menos arriesgada. Pues claro que está seguro que yo ponga 200 pesos, está menos arriesgado y está cómodo, porque la audiencia va a crecer donde yo estoy nada más poniendo 200 pesos. Oye, suena padre, ¿no? Ese es el atajo. El camino principal es el que me representa un reto. Exponerme entre más personas, exponerme a todo lo que te dije que ganaba y perdía. Ahí está el crecimiento, ¿te das cuenta? Entonces la invitación de hoy es esa. Vamos por el camino principal, soltando los atajos, porque siempre, siempre, siempre nos conducen a una trampa. Así que no, no gracias. El precio que se paga por tomar el atajo es el tiempo. Y es el recurso más valioso que tienes porque no va a regresar, no va a regresar.